Radio DEM presenta Ciencia y Humanismo con Albenis. Acompáñanos en este viaje por nuestro entorno y nuestras costumbres. Bienvenido. Si sigue la ciencia y el humanismo, gentilmente les. Radio DEM presents Science and Humanism with Albenis. Join us in this trip inside our environment and customs. Benvenuto, questa è la scienza e umanesimo, gente le ritengono comodo. Yōkoso, kore wa kagaku to humanismu de ari, shinsetsu ni kaiteki ni kanjiru. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, queridos, queridas amigas radio escuchas, internautas y amantes de la buena música? Bienvenidos, bienvenidas sean una vez más a su programa favorito, Ciencia y Humanismo. Cuando son las 8 con 20 y tantos o 30 y tantos minutos, time is relative, as you know. Les pondría la canción de Pink Floyd, de Time, pero no, porque hashtag YOLO. Así que bueno, bienvenidos sean una vez más. No sé si ya les dije que yo soy Albenis. Si ya lo dije, pues lo vuelvo a decir. Si no se los he dicho, pues ya se los dije. Entonces, a ti, querido amigo conductor o amiga conductora, que estás, valga la rebuznancia, conduciendo, o sea, manejando tu automóvil, motocicleta, bicicleta, cuatrimoto, lo que sea, un Thornton, un avión. Si nos están escuchando desde algún avión, pues les mandamos un abrazo. Si no, pues no. Pues bueno, otro sábado más en esta emisión número 96, que ya casi llegamos a las 100 emisiones aquí en Radio DEM, mientras escuchamos a Def Leppard con este genial track que tenía años sin escucharlo, Hysteria, que por cierto, bueno, no creo que, bueno, por ahí hay dos, tres razas que me escuchó en un programa antes de Ciencia y Humanismo que se llamaba Retrópolis. Hace ya muchos años de esto. Y que poníamos pura música así 80-90, ¿no? Y principalmente, pues era de este estilo así de que hair metal, glam metal, heavy metal y todo ese cotorreo. Pero bueno, ya mucho de bienvenida. Ya llevamos un minuto con 50 segundos tratando de saludarlos y ustedes no se dejen. Pero bueno, como quiera, te mando un abrazo hasta donde quiera que te encuentres, esperando que estés de muy buen humor. Y si no estás de buen humor, ¿sabes qué? Te recomiendo que muevas así los músculos de tu cara al lado de la boca para arriba y sonrías. Eventualmente en nuestra sintaxis neuronal, si tú lo practicas seguido, se te va a quedar la costumbre. Así que sonríe, querido hermano, querida hermana de la creación. ¿Cuál creación? Y luego empieza la banda y a decir, pues, ¿de qué estás hablando? ¿De qué vas a hablar? ¿De la creación? No, no vamos a hablar de la creación. Aunque bien pudiéramos hacerlo, pero nunca vamos a llegar a un, pues, a algo así como que definido, porque, pues, nadie sabe de dónde venimos. Imagínate nada más, en este 2015 no sabemos de dónde venimos. Estamos tratando de descubrir un universo gigantesco que, por cierto, hablando de universo y de descubrimientos, tus amigos de la NASA descubrieron una galaxia así muy lejana, más brillante, o sea, o más bien la más brillante del universo. Y esta galaxia pertenece a una, pues, nueva clase de objetos descubiertos por el explorador infrarrojo de visión amplia, conocido como la WISE. Y precisamente esta galaxia remota, y no galaxias, galaxia con X, pues brilla con la luz de más de 300, ok, escucha este número, 300 billones, o sea, billones, o sea, o agrégale más ceros, de soles, la cual se considera la más brillante del universo y que, pues como les decía, se descubrió por el telescopio WISE de la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio, o sea, la NASA y la NASA. Y pues bueno, por ahí se dijo que estaban viendo una etapa muy intensa de la evolución de las galaxias. Eso lo dijo Chao Wei Tai, del laboratorio de propulsión a chorro de la NASA. Y pues ahí se explicó que la galaxia brillante, que se le conoce como WISE J22607.57-052635.0, porque no tienen más creatividad para ponerle la galaxia más brillante del universo de nombre. O sea, le tienen que poner todas estas letras y números. Pero bueno, pues fíjense nada más que puede tener un agujero negro gigante en su vientre, absorbiendo en sí el gas. Qué bonito, ¿no? Imagínate estar en ese agujero negro, y no es ningún tipo de albur ni nada. Pero pues estos agujeros negros inmensos son comunes en los núcleos de las galaxias, que ya hemos hablado de esto hace muchos programas. Y para encontrar un agujero negro tan grande y tan lejos en el cosmos, pues es muy raro, ¿no? Debido a que la luz de la galaxia que aloja el agujero negro ha viajado más de 12.500 millones de, o sea, no te puedes imaginar esa cantidad. 12.500. Junta monedas de un peso y junta 12.500 millones de años para llegar a nosotros. Y pues los astrónomos están viendo el objeto como lo fue en el pasado distante, obviamente, porque alcanzamos a ver cosas que fueron hace mucho tiempo en el universo, porque la luz llega después de mucho, hasta acá. Imagínate qué grande es, y nosotros nos concentramos por cosas tan pequeñísimas. ¿Y saben qué? Nada más por esto les voy a poner algo que me gusta mucho a mí, de una de mis, ¿cómo se les puede decir? Bueno, cuando eres fan de alguien, está cañón, ¿no? Pero bueno, mi querido compañero, colega, Carl Sagan, exobiólogo, astrónomo y todo lo demás, que se llama A Pale Blue Dot, que de hecho sacó un libro con este nombre, se lo vamos a poner y ahorita regresamos para seguirles platicando. Este señor que van a escuchar ahorita es Carl Sagan. Espero que sepan inglés. Si no saben inglés, ahorita se los traduzco, no hay problema. Estás en Ciencia y Humanismo, conmigo, con el Benis. Regreso ahorita, en unos minutitos. From this distant vantage point, the Earth might not seem of any particular interest. But for us, it's different. Consider again that dot. That's here. That's home. That's us. On it, everyone you love, everyone you know, everyone you ever heard of, every human being who ever was, lived out their lives. The aggregate of our joy and suffering, thousands of confident religions, ideologies, and economic doctrines, every hunter and forager, every hero and coward, every creator and destroyer of civilization, every king and peasant, every young couple in love, every mother and father, hopeful child, inventor and explorer, every teacher of morals, every corrupt politician, every superstar, every supreme leader, every saint and sinner in the history of our species lived there, on the mote of dust, suspended in a sunbeam. The Earth is a very small stage in a vast cosmic arena. Think of the rivers of blood spilled by all those generals and emperors, so that in glory and triumph they could become the momentary masters of a fraction of a dot. Think of the endless cruelties visited by the inhabitants of one corner of this pixel on the scarcely distinguishable inhabitants of some other corner. How frequent their misunderstandings, how eager they are to kill one another, how fervent their hatreds. Our posturings, our imagined self-importance, the delusion that we have some privileged position in the universe, are challenged by this point of pale light. Our planet is a lonely speck in the great enveloping cosmic dark. In our obscurity, in all this vastness, there is no hint that help will come from elsewhere to save us from ourselves. The Earth is the only world known so far to harbor life. There is nowhere else, at least in the near future, to which our species could migrate. Visit? Yes. Settle? Not yet. Like it or not, for the moment, the Earth is where we make our stand. It has been said that astronomy is a humbling and character-building experience. There is perhaps no better demonstration of the folly of human conceits than this distant image of our tiny world. To me, it underscores our responsibility to deal more kindly with one another and to preserve and cherish the pale blue dot, the only home we've ever known. ¿Cómo lo vieron? Este fue nada más y nada menos que el señor Carl Sagan, que en 1990, cuando el Voyager 2 dejó Neptuno y se dispuso a salir del sistema solar, o sea, 1990, no hace mucho, estamos de acuerdo, muchos de nosotros nacimos ya antes, pero bueno, en el 90, cuando el Voyager 2 dejó Neptuno y se dispuso a salir del sistema solar, giró para tomar precisamente la última foto de la Tierra. Entonces, digo, esto se los estoy explicando para que más o menos sepan qué onda con el contexto que les acabamos de presentar. Para la banda que nunca haya escuchado acerca de Carl Sagan, de A Pale Blue Dot, o sea, un punto pálido en el espacio, refiriéndose a la Tierra, pues les estoy explicando. Se vio una imagen, pues la más lejana de nuestro planeta a 6,000 millones de kilómetros. O sea, 6 billones de kilómetros, como lo quieran ver. Y el más distante punto, así tal vez no tenga particular interés la Tierra, pero para nosotros es diferente. Consideremos nuevamente ese punto, cierra los ojos. Esto es aquí, es nuestro hogar, eso somos nosotros. En él están todos los que amamos, todos los que conoces, todos de quienes has oído hablar y todos los seres humanos quienes fueran, que han vivido sus vidas. El conjunto de nuestra alegría y sufrimiento, miles de religiones, ideologías y doctrinas económicas, cada cazador y cada recolector, cada héroe y cada cobarde, cada creador y destructor de civilizaciones, cada rey y plebeyo, cada joven pareja de enamorados, cada madre y padre, niños con esperanza, inventores y exploradores, cada formador de moral, cada político corrupto, cada superestrella, cada líder supremo, cada santo y pecador de la historia de nuestra especie, ha vivido ahí, en una mota de polvo, suspendida en un rayo de sol. La Tierra no es más que un pequeñísimo grano que forma parte de una vasta arena cósmica. Piensa en los ríos de sangre derramados por cientos de generales y emperadores para conseguir la gloria y ser los amos momentáneos de una fracción de un punto. Piensa en las crueles visitas sin fin que los habitantes de una esquina de este píxel hiciera contra las apenas distinguibles habitantes de alguna otra esquina. La frecuencia de sus malentendidos, la impaciencia por matarse unos a otros, la generación de fervientes odios, nuestras posturas, nuestra presunción imaginada, la falsa ilusión que tenemos de tener un lugar privilegiado en el universo, son desafiadas por este pálido punto de luz, nuestro planeta. Es una mota solitaria en la inmensa oscuridad cósmica, en toda esta extensa oscuridad. Y no hay ninguna pista que la ayuda vendrá de alguna otra parte para salvarnos de nosotros mismos. La Tierra es el único mundo conocido hasta el momento capaz de albergar vida. No existe otro lugar, al menos en el futuro cercano, al cual nuestra especie pueda migrar. Visitar, sí. Establecerse, aún no. Nos guste o no, por el momento la Tierra es el lugar donde estamos. Se ha dicho que la astronomía es una experiencia constructora de carácter y humildad. Quizá no exista mayor demostración de la locura de la presunción humana que esta imagen distante de nuestro diminuto mundo. Para mí, recalca nuestra responsabilidad de compartir más amablemente los unos con los otros para preservar y cuidar ese puntito azul pálido, el único lugar que hemos conocido. ¿Cómo la ven? Vámonos con música. Les voy a poner una canción. Algo de lo que nos han estado pidiendo a través de la página de Facebook Ciencia y Humanismo. Así se escribe, así la buscas, así la encuentras, así le das like si te gusta. Y si no le das like, pues es que no te gustó, obviamente. ¿Cómo dijiste la página, Albenis? Bueno, te metes a tu cuenta de Facebook y escribes Ciencia, espacio, Y, espacio, Humanismo. Y ahí la ves, ahí estamos, donde está el astronauta, ahí donde está el osito. No, pero bueno. Nos vamos a ir con una muy, muy buena canción. No a ir, pero a ponerles una canción, ¿no? Esto que corre a cargo nada más que Empire of the Sun, para que se les agregue un ratito la noche. Esto se llama Alive, a través de Ciencia y Humanismo, en Radio DEM 90.5 FM, frecuencia moduladísima para ti. Que te la pases genial este sábado. No nos estamos despidiendo, no nos estés diciendo cosas feas. Pero bueno, yo soy Albenis, no lo olvides, y regresamos. Ya estamos de regreso, saludos a toda la banda que alguna vez aplastó a un cucaracho. No somos promotores de la violencia, pero bueno, en lo personal los cucarachos pues no son de mi agrado. Estos muchachones coleópteros que vienen a invadir nuestras casas, que claro, puedes decir, oye, pues nosotros Bueno, ellos llegaron primero que nosotros, ya estaban aquí, pero no tenemos la culpa de haber existido, de llegar a establecernos, de generar espacios. O quizás sí tenemos la culpa. ¿Tú qué crees? Llama al 01800 Ciencia y Humana. Un saludo para todos los cucarachos, espero que no me molesten el día de hoy en ningún lado. Pero bueno, fíjense nada más qué cosas nos da la vida, ¿no? Queremos mandar saludos a toda la banda, a toda la bandera de México, el legado de nuestros héroes, símbolo de libertad, bueno, de unidad, ¿no? ¿Qué era? Muchos de ustedes ya se olvidaron de la patria. Pregunta, hashtag es pregunta. Con este teatrito político que está sucediendo, a veces ya ni siquiera dan ganas de creer, ¿no? Solamente tenemos arraigadas nuestras costumbres, nuestras costumbres que nos han legado nuestros ancestros. Y de alguna forma queremos querer a México. Y de alguna forma queremos creer en México. Y de alguna forma nosotros tratamos de hacer algo por México. Y ahora, querido amigo, querida amiga Radio Escucha, si tú eres una de las millones de personas que nos está escuchando a lo largo y ancho del globo terráqueo, si estás cansado o cansada de vivir una vida que no te gusta, se va a oír muy extraño, muy reaccionario, pero empecemos por nosotros mismos. Yo sé que va a ser una muy larga espera, pero vale la pena. ¿No lo crees tú así? Es como cuando estás empezando a sembrar semillas en un campo plano, sin árboles, pues sabes que van a crecer. Solamente hay que cuidarlas y enseñarle a nuestros hijos que esos aguacates, esos encinos, esos sabinos que has sembrado tú, pues cómo deben de cuidarlos. Yo creo que el problema está basado en la educación, porque la educación es algo con lo que empezamos a crecer y a nacer. Mientras ahorita me está mandando un personal message una muchacha de allá de Campeche, que está ahorita, que le conteste el WhatsApp, dice. Pero bueno, lo que pasa es que ahorita estamos en programa, mi querida estimada Morel, así que si me das chance 5 minutos para mandar a canción, perfecto. Vámonos, es más, con música. Vamos a ponerles este muy buen tema. ¿Cómo se llama esto que les vamos a poner? Vamos a ponerles If I Ever Feel Better a cargo de Phoenix en Ciencia y Humanismo. Yo regreso. They say an end can be a start. Feels like a barbarie is still alive. It's like a bad day that never ends. I feel the chaos around me. A thing I don't try to deny. I better learn to accept that. There are things in my life I can't control. They say love is nothing but a sore. I don't even know what love is. Too many tears I've had to fall. Don't you know I'm so tired of it all? I have no terror of these spells. Finding out the secret words won't tell. Whatever it is, it can be named. There's a part of my world that's fading away. You know I don't want to be clever. To be being a superior. True like ice, true like fire. Now I know that a breeze coming me away. Now I know there's much more dignity in defeat than a brother's victory. I'm losing my balance on the tightrope. Tell me please, tell me please, tell me please, tell me please. Place. I ain't even playing my own game. The rules

ese tiempo en que fui un viejo cargado de recelos, y tú sabes en cambio extraer de ese páramo mi germen de alegría y regarlo mirándolo. Quiero decir que estás sacudiendo mi juventud, ese cántaro que nadie tomó nunca en sus manos, esa sombra que nadie arrimó a su sombra, y tú en cambio sabes estremecerla, hasta que empiecen a caer las hojas secas y quede el armazón de mi verdad sin proezas. Quiero decir que estás abrazando mi madurez, esta mezcla de estupor y experiencia, este extraño confín de angustia y nieve, esta bujía que ilumina la muerte, este precipicio de la pobre vida. Como ves, es más grave, muchísimo más grave, porque con estas y con otras palabras quiero decir que no eres tan solo la querida muchacha que eres, sino también las espléndidas o cautelosas mujeres que quise o quiero. Porque gracias a ti he descubierto, dirás que ya era hora y con razón, que el amor es una bahía linda y generosa, que se ilumina y se oscurece según venga la vida. Una bahía donde los barcos llegan y se van. Llegan con pájaros y augurios y se van con sirenas y nubarrones. Una bahía linda y generosa donde los barcos llegan y se van. Pero tú, por favor, no te vayas. Mario Benedetti. Hoy el tiempo se nos está yendo como agua para chocolate, bueno, como arena entre los dedos, ¿no? Pero no quiero que se vaya sin antes platicarles algunas cosillas interesantes que me encontré por ahí. Sí, por ahí donde estás pensando exactamente. Como una carta de una niña que le manda a Obama, que dice: querido presidente, detenga la guerra. Y bueno, contestó el presidente: no podría estar más de acuerdo. Dice: querido presidente, por favor detenga la guerra en nuestro mundo. Así de plano, una niña de 5 años de edad que hizo gala de la nueva cuenta de Twitter del presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, para hacerle llegar su mensaje, ¿no? A la red social @potus, la tía de la pequeña Yasmín hizo llegar las imágenes de una carta donde esta muchachita escribió un par de peticiones al mandatario. La primera, que era terminar la guerra, y la segunda, ofrecer una conferencia en la que diga que cualquiera puede casarse con quien quiera. Y a esta petición el mandatario no se pudo resistir y respondió desde su Twitter atentamente que no podría estar más de acuerdo. Ahí lo checan en eluniversal.com.mx. Por otra parte, que no se me pase, por favor, no quería ya hablar de esto, pero fíjense nada más que ahorita andan los memes, los hashtags y las redes sociales alborotadas, arremetiendo contra la alianza de Fernando Elizondo y de Jaime Rodríguez el Bronco, candidatos a la gobernatura de Nuevo León, ¿no? En este caso, Fernando Elizondo, ex candidato. Entonces, Cruzada Ciudadana y el PRD tonaron contra la alianza del aspirante independiente Jaime Rodríguez Calderón y el contendiente del Movimiento Ciudadano, Fernando Elizondo, asegurando que en realidad la unión es con el despacho favorito que gobernó en la entidad durante el sexenio de Natividad González Parás, en donde el ex contendiente pues es socio, ¿no? Los candidatos consideraron una acción inmoral de la de Fernando Elizondo al haber engañado a los ciudadanos al pedirles el voto para después renunciar a la aspiración, y además exigieron que regrese los recursos públicos en una campaña que él sabía que no iba a continuar, a pesar de que ese dinero pudo utilizarse en gente de escasos recursos. De hecho, la hija de Fernando Elizondo, por ahí no sé si se ha filtrado o no, pero sale algún audio diciendo que pues a su papá no le quedaba más que hacer o perder la gobernatura o participar siendo aliado de este posible ganador, pues el Bronco, ¿no? Se gastaron enormes recursos en él y su partido, y él estuvo entusiasmado a la ciudadanía, o más bien entusiasmando a la ciudadanía de que era una opción ciudadana, Yo creo que siempre fue en todo el camino una simulación. Es un acto por parte de él vergonzoso, deshonroso, que se retire, que renuncie, pero pues, eso es lo que dicen los partidos. Yo no lo digo, yo la verdad me lavo las manos como Poncio Pilatos y dejo que hagan su teatrito. En fin. Esto es lo que dice Luis Farías, candidato de Cruzada Ciudadana. Dice, en una mancha más en su carrera que ya lo demerita, ojalá que se vaya para siempre y que ya no lo podamos volver a ver en la política. Ojalá que tenga la decencia, la dignidad, lo poco que ya le queda para que ya se retire para siempre de la política y nos deje en paz a los que sí queremos llevar la opción ciudadana al pueblo de Nuevo León. Luis Farías, candidato de Cruzada Ciudadana. Son palabras fuertes, ¿no? Lo pueden encontrar en el diario Milenio. Esta noticia. Algo que también les quería platicar acerca de hay algo que a ustedes no les interesa, que mi disco favorito es Dark Side of the Moon de Pink Floyd, y ahora resulta que los chinos quieren develar la cara oculta de la luna, y el programa espacial chino pues estudia lanzar a finales de esta década una misión no tripulada que alunizaría en la cara oculta de la luna, lo que convertiría al país asiático en el primero en lograr este hito, según señaló uno de los expertos citados por la agencia Xinhua. El jefe de diseño de este programa, Wu Weiren, pues hizo este anuncio en una conferencia sobre las misiones espaciales chinas, donde pues recalcó que China quiere buscar un lugar de aterrizaje más complicado que en la anterior misión lunar, la Chang'e 3, que por cierto saludos a Cynthia Chan y a Arthur Litros, que llegó al satélite terrestre en diciembre del 2013. Y es el alunizaje en la cara más alejada de la Tierra que ha sido observada por múltiples ondas orbitales, pero nunca explorada en superficie, podría intentarse ya en la siguiente misión, la Chang'e 4, cuyo lanzamiento se ha ido posponiendo y para el que aún no hay fecha concreta todavía. La misión Chang'e 3 también desplegó el primer robot de exploración lunar china, el Yutu o Conejo de Jade, y ahora China estudia principalmente que las siguientes misiones sean capaces de regresar a la Tierra de cara a un viaje tripulado a largo plazo. Otra cosa, no sé si tú supiste acerca del halo solar que estuvo en los cielos del mundo, que es un producto de la humedad, y que fue precisamente este jueves pasado la formación de un halo solar que, bueno, pues maravilló a los habitantes de precisamente la Ciudad de México. Duró un par de horas esto. Y pues era casi mediodía cuando dio inicio lo que muchos calificaron como una maravilla de la naturaleza. La astrónoma de la UNAM, Julieta Fierro, explica que el fenómeno natural se produce cuando los rayos del sol atraviesan las gotas de agua suspendidas en la atmósfera. Y bueno, pues nada fuera de... Es más, ¿cómo les iba a decir? O sea, nada fuera de lo normal. Mucha raza empieza a generar ideas extrañas y religiosas acerca de los acontecimientos y los fenómenos naturales, pero hay que pensar un poquito más con el cerebro, queridos y queridas amigas radio escuchas. Yo por lo pronto los voy a dejar con algo que hace mucho tiempo no poníamos. Un par. Bueno, no. Antes de que continuemos, si todavía traen en su cabeza la onda de las elecciones, la onda de el planeta, la ecología, la política, la economía y bla, bla, bla, les quiero dejar con algo de Network, una película de 1975-76, por ahí, en donde pues se dicen cosas muy interesantes, adelantadas a la época. Espero que les guste. Lo he puesto solamente una vez, esta sería la segunda, pero no creo que... Bueno, en fin. Esto es En Ciencia y Humanismo, soy Mario Albeniz y yo regreso. Valhalla, señor Bill. Siéntese, por favor. Se ha entrometido con las fuerzas primitivas de la naturaleza, señor Bill, y yo no se lo tolero. ¿Está claro? Usted cree que solamente ha impedido un negocio, pero ese no es el caso. Los árabes se han llevado millones de dólares de este país y ahora tienen que reponerlos. Es el flujo y reflujo, es el ritmo de las mareas, es un equilibrio ecológico.

una institución llamada Iglesia Católica mantuvo un oscurantismo en la Europa Occidental, en la cual se generaron pues muchas historias, la mayoría de ellas sufrimiento, en donde si a mí me caes mal y eres mi vecino, voy a decirle a un inquisidor que pues tú rezas en las noches y parecen rezos judíos, y ya por eso te van a ir a encarcelar, te van a torturar, te van a hacer el potro de hierro, te van a hacer pues muchos tipos de torturas. Pero qué bueno que ahorita estamos en el 2015 y que ya no alcanzamos de esos. Si eres budista, si tienes alguna filosofía afín a la reencarnación, pues probablemente seas uno de los que diga, oh, yo me acuerdo de cuando me torturaban a mí hace varios cientos de años. Pero bueno, no creo que sea el caso de muchos de ustedes. Ahorita en la actualidad vivimos una vida en la cual pues casi no tenemos tiempo de pensar en ella. Estamos día tras día trabajando, dedicándonos a nuestra familia y a las cosas necesarias para vivir. Muy poco tiempo pensamos. Ese es el sistema del cual ahorita escuchábamos hace ratito, que les acabo de poner de este fragmento de esta película de Network. En fin, quiero pues agradecerles por haber estado una vez más, una noche más, pegados a sus audífonos, a sus bocinas, escuchándonos. Te recuerdo que puedes sintonizarnos. Digo, ya es tarde para recordarte esto, pero no me importa. Para la próxima semana. Nos puedes sintonizar por 90.5 FM en radio. Nos puedes sintonizar por www.udem.edu.mx/radioudem. Y también para usuarios de Android y usuarios también de iOS. Nos puedes sintonizar por la aplicación de TuneIn Radio, totalmente gratis, solamente te ocupa datos, y si estás en tu casa mejor, no hay problema. Nos puedes escuchar por muchas formas, pero la más chida también es cuando este programa se acabó y lo quieres repetir y quieres de repente decir, oye, ¿qué dijo en este punto el minuto 4? Bueno, ahí subimos nuestros podcasts a la cuenta de Mediafire de Ciencia y Humanismo, y que posteriormente los publicamos en la página de Facebook. No están en ningún otro lugar más que en la página de Facebook. Cualquier cosa, mándame un mensaje privado por ahí, por Ciencia y Humanismo. Quiero mandar un saludo otra vez a toda la banda que se ha estado haciendo presente, al J. Alejandro Valdés, al Eddie Hattori Ganso, a Jesús Romeo Castillo, al Checo Díaz, al Artur Litros, a Cintia Chan, a Ceci Boom, a Laura Pico, alias Laura Valdés, al Diodo, a Bike Turbina, a Mariana Siller y a un gran elenco de raza, a Diego. Y si se me pasa alguien por ahí, pues I am sorry. Muchachos, no echen raíces en un sitio, muévanse, pues no son árboles, para eso tienen dos pies, como diría Mago de Oz. Les deseo todo lo mejor, espero que la próxima semana nos volvamos a escuchar, si es que no nos cae un meteorito inadvertido antes al planeta Tierra, o si es que no nos morimos del cáncer por cualquier cosa que te puedas imaginar, porque ahora todo da cáncer. El fumar, el tomar, el ver tanta televisión, cáncer cerebral. En fin, no necesariamente me refiero a un cáncer físico, sino, chicos, abran su mente. Eso que ven en la televisión, eso que leen en los libros controlados de sus escuelas, no es la realidad. Váyanse un poquito más allá. Tenemos ahora esta herramienta tan maravillosa llamada Internet como para investigar cuando queramos. Así simplemente se pueden instruir en YouTube, viendo documentales. Pero incluso pueden también navegar por la Deep Web, ya hemos hablado del tema. Sin embargo, muchas personas nos han estado platicando y requiriendo que volvamos a hacer un especial de la Deep Web. ¿Y qué es la Deep Web? Bueno, pues sería más que nada una red Tor o la I2P, en donde, bueno, les hablaré de eso si es que ustedes tienen ganas las próximas semanas, en las próximas emisiones. Un abrazo a todos, no me quiero ir, pero me tengo que ir. Los voy a dejar con una muy buena rola. Además, les voy a dar un regalito, además de esta canción. ¿Y qué creen que va a ser? Les tenemos nada más y nada menos que a el buen Jaime Sabines. Maestro Jaime Sabines. Seguido de algo que ustedes van a decir, oye, pues, ¿qué onda con este muchacho que cada rato le está diciendo cosas a la campechana? Pero esta canción con la que nos vamos a despedir, aparte de que quiero que ustedes la escuchen y que recuerden a esos amores a los cuales extrañan, a esos amores a los cuales están lejos de ustedes, los que ya se fueron, los que han de venir, pero el extrañar es algo tan bonito y feo al mismo tiempo, que sé que muchos de ustedes lo han experimentado, casi todos nosotros. De no estar con esa persona a la que tantas ganas tienes de ver, de estar, de abrazar, etc. Y esta no es una de tus baladas de... No. Simplemente es un ciencia y humanismo. Y ahorita estamos muy humanistas, muy románticos. Esta canción, con el título ¿Cómo te extraño, mi amor? Pues va para todos ustedes. Y pues también que la escuchen allá en Campeche. Un saludo para Morel, un abrazo y un beso. Esperemos que pronto estés libre para, pues, X. Eso ya es private, en fin. Fíjense nada más, nunca hemos tenido un ciencia y humanismo así como que tan, no sé. Ya me voy, ya creo que estoy dejándome llevar por los espíritus nocturnos. Así que tengan una muy buena noche. Si toman, no manejen. Si van a manejar, no vayan a tomar. Tengan a su conductor designado. Les deseo lo mejor de lo mejor. Y neta, no me quiero despedir, pero pues ya no tengo que ir. Voy a decirles aquí a... Bueno, ya. Chicos, un placer una vez más haber entrado al laberinto de tus neuronas. Se quedan con la mejor música. Esto es Café Tacuba, seguido de Jaime Sabines, o viceversa. El orden de los factores no afecta el no sé qué. Hasta la próxima. Y señora, ¿sabe usted dónde están sus hijos? Estás escuchando Ciencia y Humanismo, Radio UDEM 90.5. ¿Cómo te extraño, mi amor? ¿Por qué será? Me falta todo en la vida si no estabas. ¿Cómo te extraño, mi amor? ¿Qué puedo hacer? Te extraño tanto que voy a enloquecer.